camisa mojada. Se me ha mojado en llanto, tengo el corazón dolido de extrañarla tanto. Tengo que curarme de su querer y arrancarla de una vez de mi piel. Tengo que empezar de nuevo a vivir tratando de ser feliz. Tengo los zapatos rotos de caminar buscando otra que me haga olvidar a la que quise tanto. Pero el olvido tarda en llegar, ni siquiera el vino me hace olvidar. Tengo ya marcado a fuego este amor maldito que me hace pena. Tengo que olvidarla como sea para no perder mi vida entera. Amor maldito que no se borra, amor maldito quiero arrancarte de mi memoria. Amor maldito que no se borra, amor maldito quiero arrancarte de mi memoria. Tengo los zapatos rotos de caminar buscando otra que me haga olvidar a la que quise tanto. Pero el olvido tarda en llegar, ni siquiera el vino me hace olvidar. Tengo ya marcado a fuego este amor maldito que me hace pena. Tengo que olvidarla como sea para no perder mi vida entera. Amor maldito se borra, amor maldito, quiero arrancarte de mi memoria. Amor maldito, que no se borra, amor maldito, quiero arrancarte de mi memoria. Amor maldito, que no se borra, amor maldito, quiero arrancarte de mi memoria. Amor maldito, que no se borra, amor maldito, quiero arrancarte de mi memoria.